Rueda por la Panamericana. Rueda por la Panamericana. Cruza los Andes. Cruza los Andes. Navega en el Pacífico y también en el Caribe. Navega pelo Pacífico y pelo Caribe también. Se oye libre. Se oye libre. En este podcast viajan las audiocartas compartidas por la comunidad de la cultura libre latinoamericana. Se oye libre. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la audiocarta de Creative Commons Uruguay. A fines del año pasado, las amigas de Creative Commons Colombia nos invitaron a crear y a compartir audiocartas sobre la actual situación de la cultura libre en América Latina. Escuchamos la carta de Colombia y la de Chile y nos toca a nosotros compartir con la comunidad de Creative Commons la carta uruguaya. En Creative Commons Uruguay somos un grupo de activistas dedicados a diferentes ramas: el derecho, la música, la escritura, la docencia, la bibliotecología, la comunicación, la informática, las humanidades. Llevamos adelante varios proyectos, como la base de datos de autores y obras del Uruguay, autores.uy, el Festival de Cine Creative Commons Uruguay y el catálogo de música uruguaya licenciada con Creative Commons, musicalibre.uy. También damos asesoramiento gratuito a quienes quieran licenciar con Creative Commons sus trabajos, organizamos y participamos charlas, talleres y debates sobre derechos de autor, licenciamiento y cultura libre. A continuación les contamos un poco más sobre nuestros proyectos. Autores.uy es nuestro proyecto para identificar y proteger la cultura en dominio público. Es una base de datos de autores y obras de Uruguay que permite saber la fecha en que caen las restricciones de copyright de las obras de los autores uruguayos. Así, cualquier persona puede digitalizar y compartir las obras sin riesgos legales. Hasta el momento tenemos indexado más de 10.000 autores y autoras y brindamos acceso a más de 2.000 obras literarias y visuales, muchas de las cuales hemos digitalizado nosotros mismos con métodos propios y de bajo costo. Colaboramos con instituciones locales como el Museo Nacional de Artes Visuales y la Biblioteca del Poder Legislativo para seguir poniendo a disposición las obras uruguayas en dominio público. Ya empezamos a trabajar con compañeros de Argentina para replicar la iniciativa en ese país. Esperamos colaborar con compañeros de otros países latinoamericanos para facilitar que en cada país pueda haber una base de datos para el dominio público. Desde 2015 nos sumamos a la red de festivales CC World y organizamos el Festival de Cine Creative Commons de Uruguay. Ediciones de este festival se hacen también en distintas ciudades de Colombia, Paraguay, Chile y otros países de América Latina y el mundo. Nuestro objetivo es dar a conocer las películas licenciadas con Creative Commons en nuestro país y promover que más realizadores se animen a dar el salto y liberen sus obras con estas licencias. Ya hicimos 2 ediciones del festival y en 2017 vamos por la 3ª edición. Música Libre Uruguay es una plataforma web con la que buscamos difundir la movida de la música libre uruguaya. Para ello, la principal herramienta es el catálogo de música libre, donde recopilamos los discos de artistas de Uruguay con licencias Creative Commons. Además, todos los años en noviembre realizamos la Semana de la Música Libre, donde músicos, productores, comunicadores, activistas, comunidades y organizaciones que optan por licenciar sus contenidos de un modo libre y abierto, conversan y debaten sobre sus obras y los nuevos modos de producción y distribución en torno a la música. Trabajamos para seguir facilitando herramientas que amplíen la difusión y el disfrute de la música uruguaya al máximo. Entre esas herramientas, el año pasado presentamos Radio Común, un proyecto en el que creamos distintas listas de reproducción de música libre uruguaya con distintos géneros y estilos. La idea es ayudar a los músicos a liberar y difundir sus obras y facilitar que la gente conozca, disfrute y comparta la música libre. Desde hace algunos años, también nos hemos involucrado en la reforma de la Ley de Derecho de Autor uruguaya. A fines de 2015, ingresó al Parlamento un proyecto de ley que busca añadir excepciones a la ley vigente, que data de 1937. El proyecto se origina a raíz de una serie de allanamientos a fotocopiadoras de materiales estudiantiles cercanas a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ocurridos en octubre de 2013. En dicha oportunidad, las máquinas de fotocopiado fueron incautadas, además de miles de textos de estudio. Los locales fueron clausurados y decenas de personas fueron detenidas y posteriormente condenadas. La situación, además de ser sorpresiva, trajo consigo una verdadera crisis para los estudiantes y puso de manifiesto la dificultad en el acceso a los materiales de estudio. A nosotros particularmente, que somos estudiantes de esta casa de estudio, nos perjudica en gran medida, ya que no podemos costear nuestros gastos de estudios comprando los libros originales. Es gran utilidad para nosotros también. Somos estudiantes de derecho, sabemos lo que es defender los derechos de autor, todo lo demás, o sea, no nos metemos con eso, pero también a nosotros, y más en esta época del año, que se vienen los exámenes últimos parciales, que, o sea, para nosotros es imprescindible. Incluso tenemos docentes que nos han dicho, autores de libros que son docentes nuestros, que nos han dicho ellos no tienen inconvenientes en que fotocopiemos, porque saben, ellos fueron estudiantes también y saben que no podemos costear todos los libros. Te puede salir un original 700, 600 pesos, no te baja de eso, y nosotros en Frente lo conseguimos por ciento y poco, 200, 200 y algo, lo máximo. A persona de bajos recursos la puede afectar en el sentido de que los ayudaba a venir a estudiar, abría puertas. Sí, hay libros que vas a la librería y no los conseguís ni usados ni nuevos, que por eso los fotocopias muchas veces. La ley que actualmente está vigente criminaliza prácticas legítimas de acceso a la cultura y a la educación, privilegiando los derechos de las empresas intermediarias por sobre los derechos de los usuarios y los autores. Con el respaldo de más de 10.000 firmas, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de 2013 un anteproyecto de ley para cambiar esta realidad, añadiendo excepciones al derecho de autor en beneficio del acceso a la educación y a la cultura. Tal iniciativa se convirtió en proyecto de ley en 2014, pero la cercanía con el cierre del periodo parlamentario y los tiempos de campaña electoral fueron factores que impidieron su aprobación en aquel momento. Hasta que en julio de 2015, un grupo de senadores presentaron nuevamente el proyecto, que luego de recibir los aportes del Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura, fue votado y aprobado por la Cámara de Senadores. Como elementos que tienen y pueden servir a lo común. La verdad que no teníamos marcos legales hoy para proteger lo que hacen 100.000 estudiantes universitarios. Esta ley en el futuro tendrá que avanzar para colocar esto de los derechos comunes en la ley, para posibilitar nuevos avances en esta apropiación social que para nosotros es muy importante. Este proyecto, con media sanción parlamentaria, habilita la copia de pequeños fragmentos de obras para fines de enseñanza, así como la copia de una obra para uso personal, y las reproducciones que realizan las bibliotecas para la preservación del patrimonio cultural. Nuestra compañera, Mariana Fossati, en una entrevista radial decía: es por eso que se agregan excepciones al derecho de autor, porque como tú tienes que tener un equilibrio entre el derecho de económico del autor y el derecho humano a la cultura, al aprendizaje, a formar parte de los adelantos de la ciencia, de la tecnología, de tu sociedad, a veces es completamente aceptar y justo que la gente sí pueda tener ese acceso a través de medios que a veces no son formales, porque a veces en gran cantidad de situaciones las obras que una persona requiere, necesita o tiene curiosidad por tenerlas para poder aprender o ilustrarse, no están a veces ni siquiera disponibles en el mercado, o no están en su idioma, o están agotadas. Que esta es una cláusula, la de la copia personal, que le da a la gente una pequeña garantía de que cuando quiere ejercer su derecho a la cultura no va a ser penalizado. En el mismo sentido, el proyecto elimina los castigos penales para las infracciones sin fines de lucro, dejando en el ámbito civil una cuestión que hoy, absurdamente, se encuentra dentro de la esfera penal. A continuación, escuchamos a nuestra compañera Patricia Díaz. ¿Cómo funciona ahora la ley y qué es lo que está pasando? Hoy, cualquier reproducción, distribución, puesta a comunicación, publicación de cualquier contenido, no solo lo que están en el ámbito comercial, no solo los que fueron creados para venderse, sino cualquier creación del intelecto humano, cualquier creación que circule tanto fuera de internet como en internet, está cercado por el derecho de autor, que significa que uno no puede utilizar nada de eso sin autorización expresa del autor. Entonces, cada vez que hacemos un clic en internet y estamos descargando un PDF, una imagen, un audio, cada vez que lo hacemos, aunque el autor mismo lo haya colocado en internet. Estamos cometiendo un delito penal. Como era de esperarse, las cámaras empresariales no se quedaron quietas y reaccionaron fuertemente contra el proyecto aprobado y contra nosotros, el equipo de Creative Commons Uruguay. Durante ese proceso, integrantes de la Cámara Uruguaya del Libro, de la Gestora Colectiva de Derechos de Autor AGADU y de la Cámara del Disco, entre otras organizaciones integradas básicamente por empresarios e intermediarios, utilizaron una estrategia de miedo y difamación e influencias de figuras relevantes de la música uruguaya para presionar a los legisladores y detener el avance del proyecto de ley. Nueva reforma al proyecto de ley de autor me agrede. No educa, te hace cómplice de la desaparición del derecho de autor y del intérprete. Pero aparecen los revoltosos, eso es lo que pasa con algunos movimientos que hay acá, que son del imperialismo yanqui, que pertenecen y que están financiados por Google y que se dan el lujo todavía de venir a hablar acá en contra del derecho de los autores. Este proyecto legaliza la piratería. Le da la espalda al arte y me roba mi esencia, roba mi trabajo, roba lo que soy. Creative Commons es un grupo creado en Estados Unidos, una ONG dispuesta a atacar todas las bases del derecho de autor. No nos olvidemos que el derecho de autor es una propiedad privada. Y robar quisiera ser como Johnny Cash y cantar. Al mismo tiempo, la Cámara del Libro y AGADU convocaron a la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, a negociar en instancias en las que el resto de los actores involucrados quedaron afuera. No participaron de la negociación bibliotecólogos, docentes universitarios, artistas independientes y otras organizaciones sociales que trabajan por acceso a la cultura, por nombrar solo algunos de los grupos incluidos. Quisiera ser como AGADU y cobrar. No nos olvidemos que el derecho de autor es una propiedad privada. En cada imperialismo yanqui de mi ciudad. Luego de algunas semanas de una negociación tremendamente desbalanceada, los grupos que participaron llegaron a un acuerdo. El acuerdo propone eliminar dos de los principales aspectos de la reforma aprobada en el Senado, la despenalización de las infracciones sin fines de lucro y la copia para uso personal, y recorta seriamente muchas otras excepciones, como la excepción educativa, las excepciones para bibliotecas y la libertad de panorama. Desde CC Uruguay creemos que el acuerdo entre AGADU, la Cámara del Libro y la Federación de Estudiantes Universitarios es un acuerdo insuficiente. Propone innumerables recortes al proyecto de ley y la vuelve tan intrincada y difícil de entender para la gente que las excepciones para el acceso a la cultura se volverían muy difíciles de aplicar en la práctica. El acuerdo retrocede no solo en lo que respecta a los artículos más polémicos, los cuales fueron directamente eliminados, sino que recorta gravemente otros artículos que fueron redactados por el Consejo de Derecho de Autor del Ministerio de Educación y Cultura y que en el Senado fueron votados por unanimidad con el apoyo de todos los partidos políticos. En definitiva, creemos que es necesario que los diputados vean el texto de este acuerdo solo como un insumo más entre muchos otros. Las instituciones docentes, los bibliotecarios y un número importante de organizaciones sociales también tienen que ser escuchados por los legisladores a la hora de aprobar el texto definitivo. El interés general de toda la ciudadanía es el que debe primar a la hora de aprobar las leyes. Creemos que solo desde el debate amplio y democrático entre todos los actores involucrados puede salir la mejor ley de derecho de autor, equilibrada y que dé acceso a la cultura en nuestro país. Muchas gracias por escuchar nuestra audiocarta. Por acá nos despedimos, esperando que en Latinoamérica conozcan un poco mejor lo que pasa en Uruguay en el escenario de la cultura libre y de la reforma de la ley de derecho de autor. El equipo de Creative Commons Uruguay somos Jorge Gemeto, Mariana Fossati, Karina Patrón, Rodrigo Barbano, Patricia Díaz, Evelyn Heidel y quien les habla, Ileana Silva. La música que acompaña esta videocarta es de Maniquíes, Salvador García y Hombre Común y está disponible en musicalibre.uy. Los invitamos a visitar nuestro sitio web creativecommons.uy y a compartir esta videocarta con el hashtag #SeOyeLibre. Fiestita de mi ciudad. Quisiera hacerme millonario, oh sí. Y ¿tú crees que el modelo de derecho de autor en el mundo está en crisis? No está en crisis, sino injusto. Es represión. Es una guerra contra compartir. Pero no tienen una crisis siempre que logren imponernos sus medidas injustas. Tenemos que darles una crisis. Tenemos que derrotar su guerra contra nosotros, contra el pueblo. Tenemos que legalizar compartir. Rueda por la Panamericana. Rueda por la Panamericana. Cruza los Andes. Cruza los Andes. Navega en el Pacífico y también en el Navega Caribe. Navega pelo Pacífico y pelo Caribe también. Se oye libre. Se oye libre. En este podcast viajan las audiocartas compartidas por la comunidad de la cultura libre latinoamericana. Se oye libre.